hijo. Esto tiene más vueltas que un laberinto. Esa huella de lana que no me deja descubrir el camino de su madeja. Huellita borroneada, no trates de esconderte. Si miramos atrás ya podemos verte. Zapateando me quedo por un buen rato. Esa huella finita, huella de tiza, se vuela en el polvillo escurridiza. Huellita borroneada, no trates de esconderte. Si miramos atrás ya podemos verte. Atraparte, te dibujar.